is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España, una hora antes en la hora peninsular canaria, insular canaria. Bueno, pues decir que esta entradilla que quiero hacer en el programa de hoy es una entradilla, es un comentario al hecho de que saludamos con esperanza el que en nuestra sociedad se produzcan algunos signos de respuesta o de toma de conciencia de la importancia de la protección de la familia y de la natalidad. Aunque obviamente son pasos todavía muy tímidos e insuficientes, ¿eh? Ayer se hacía público que el gobierno vasco, las diputaciones y municipios vascos firmaron un protocolo en el que se comprometen con determinadas políticas positivas en favor de la familia y de la infancia, ¿no? promoviendo la natalidad, ¿eh? Recuerdo que aquí recientemente dedicábamos algún programa pues para abordar la cuestión que tiene que ser objeto de una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que es la gran crisis, ¿no? La gran crisis de natalidad. Y decíamos que detrás de la crisis de natalidad hay una crisis de esperanza. Bueno, ayer se hacía público este pacto por las familias y la infancia aquí en este contexto del País Vasco. Como digo, es un paso que no es que tenga un gran presupuesto, porque la verdad es que, por ejemplo, el presupuesto del que se hizo eco ayer los medios de comunicación es un presupuesto de 5 millones de euros al año, que eso obviamente no es un gran presupuesto, ¿no? Pues para hacer una intervención de promoción de la natalidad, etcétera. Pero por lo menos es una mínima toma de conciencia de que este es el problema principal al que deberíamos prestar una atención máxima, ¿no? Porque, como decía antes, está expresando, claro, que algo que no es únicamente, ¿no?, un problema del futuro económico de nuestra sociedad, ¿eh? Esto es lo que yo quisiera subrayar, es que la sociedad, aparte de reaccionar tarde, yo creo que quizás reacciona con una conciencia limitada del problema, porque piensa que aquí el problema principal es un problema economicista, ¿eh? ¿Cómo puede sostenerse esta sociedad en el futuro? Y obviamente eso es verdad, pero el problema principal es un problema espiritual. Es un problema espiritual. En estos días envía a las redes sociales una frase de Fyodor Dostoyevski, ¿no?, que dice él: el alma se cura estando con niños. El alma se cura estando con niños. Sí, es decir, una sociedad a la que le falta la alegría, a la que le falta la esperanza, en el fondo, los niños son el verdadero antídoto, son la verdadera respuesta, ¿no?, ante esa enfermedad espiritual de la sociedad que no tiene alegría, que no tiene esperanza. El alma se cura estando con niños, Fyodor Dostoyevski. Bueno, pues este es nuestro saludo de comienzo de este programa. Bienvenidas sean, ¿no?, pues los, todos los pasos que se dan hacia una progresiva concienciación de la necesidad de apoyo a la familia y a la natalidad. Ahora, ojalá lo hagamos desde una perspectiva no meramente practicista economista, sino que nos demos cuenta que en esto se juega el alma de la sociedad. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros en la, a través de las redes sociales, en Twitter y en Instagram, con la cuenta @obispomunilla y en Facebook, con el muro que lleva, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también luego pues tenéis una página web multimedia en ticonfio.org, en la que vais a encontrar pues todo el tipo de materiales que vamos publicando tanto en Radio María como pues en YouTube y en otros medios, que allí todos se enlazan. Y también deciros pues que en el podcast de Radio María tenéis los programas anteriores a vuestra disposición, al igual que en el canal de iVox, Sexto Continente. Bueno, dicho esto, ¿qué tema he elegido hoy para reflexionar junto con vosotros? Hay una revista, trimestral que se llama Misión, que es una revista de suscripción gratuita en España. No sé si la conocéis, es la revista de suscripción gratuita más leída por las familias católicas en España. Se llama la revista Misión, está ligada a la familia Regnum Christi, y en el número diciembre, enero, febrero ha sacado un número en el que ha dedicado como tema central de la revista al tema del sentido de el sentido cristiano del sufrimiento. Y la verdad es que es una cuestión que obviamente toca nuestra columna vertebral, el sentido cristiano del sufrimiento. La verdad es que la revista, pues, en este número, no digo monográfico, pero sí con este tema principal, pues se ha asesorado de distintos especialistas, José Carlos Bermejo, médico religioso Camilo y director del Centro de San Camilo de Humanización de la Salud, Pablo Cervera, sacerdote teólogo, Blanca López Ibor, jefa de la Unidad de Oncología Pediatría del Hospital Universitario Montepríncipe, Lola Pérez, es directora del COF Juan Pablo II de Madrid, viuda de Rafa Lozano, quien es muy conocido en Radio María, Rosa Pita Aguilera, autora de Cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos y viuda de Chema Postigo, y Anne Dauphin Julián, escritora, conferenciante y autora de Llenaré tus días de vida. Son las personas principales de las que ha echado mano esta revista, este número de la revista, pues a la hora de hablar del sentido cristiano del sufrimiento. Bueno, y yo, sirviéndome un poco de todas las opiniones, etcétera, que hacen, bueno, pues intento en este programa sintetizar un poco las reflexiones, ¿no?, que aquí se hacen. Vamos a ver. Nueve claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano. Respuestas a grandes interrogantes. Es quizás el resumen principal que hace este número de la revista Misión, ¿no? Nueve claves. La primera es: el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida. La clave, yo diría que la clave de la vida es el amor. Ahora bien, no se puede amar sin sufrir. O sea, el que ama, sufre. Luego, el sufrimiento forma parte de la vida, ¿sabes? O sea, todo es así. La clave de la vida es el amor. Amar y no sufrir, eso es imposible, porque el que ama sufre. Sufre por las carencias, sufre por las no respuestas, sufre por el alejamiento de las personas amadas. Bueno, luego, si hacemos ese silogismo, el sufrimiento es parte de la vida. Es inseparable de la existencia terrena del hombre. Yo creo que los dos riesgos principales que suelen darse, teniendo en cuenta que esto es así, esto es sí o sí, esto no es sí o no, o sea, esto es sí o sí, Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles suelen ser los dos riesgos principales? Los riesgos principales suelen ser, claro, pues como el sufrimiento forma parte de la vida, el que uno maximice su dolor, solo vea su dolor, y minimice el dolor de los demás. Lo minimice o lo desprecie. Porque es así, cuando uno está pues metido en un sufrimiento, se piensa que solo él sufre. Y incluso tiende a maximizarlo. Y entonces solamente vea sufrimiento en su vida y no vea nada más. Todo lo vea así, ¿no? Bajo ese prisma. Y los demás son unos inconscientes, los demás lo que llevan encima son tonterías, no es como mi sufrimiento. Este suele ser uno de los riesgos principales, ¿no? Que obviamente no es así, es una distorsión de la realidad, ¿no? Desde la experiencia del sufrimiento. Entonces la verdad es que es un poco también lo que le pasa al mal ladrón en la cruz, ¿no? Le pasa eso, ¿eh? Que coge, sin embargo, el buen ladrón tiene otra reacción bien distinta. Oye, este es un hombre justo, qué mal ha hecho este hombre. Nosotros, sin embargo, o sea, es decir, yo creo que la primera clave para afrontar bien el sufrimiento es entender que el sufrimiento es parte de la vida. Segundo, que aquí todos sufrimos, con lo cual hay que no hacer una lectura en la que yo me crea una víctima, que todo me ha caído a mí y los demás son todos unos y... No, no es verdad. El sufrimiento forma parte de la vida y está bastante repartido, bastante repartido, aunque ciertamente las cosas pues suelen ser muy... La verdad es que llama la atención cómo hay personas que tienen, objetivamente hablando, una cruz muy grande y la llevan con una entereza bastante superior a otro que tiene un sufrimiento objetivamente inferior, pero que subjetivamente lo vive mucho peor. Bueno, en fin, el sufrimiento forma parte de la vida. Esa es la primera clave. Bueno, la segunda clave, ¿no? La formula en la revista con una expresión, bueno, que es un poco, si quieres, provocadora, vamos, no lo sé, si es muy correcta teológicamente, pero en fin, lo dice así. Dice, puedes enfadarte con Dios. Dice así, puedes enfadarte con Dios. ¿En cómo traduzco yo esta expresión? A ver, que ante el sufrimiento... Ante el sufrimiento yo creo que tiene que haber una sinceración nuestra de nuestros sentimientos ante Dios. O sea, que lo lógico es que alguien aprenda también a desahogarse delante de Dios. Y que si está triste, llore. Y si está también, si tiene una rabia interior, que la exprese. O sea, es decir, el sufrimiento es un territorio en el que tenemos que aprender a expresarnos con sinceridad delante de Dios. O sea, es un territorio que lleva al alma a despojarse de, bueno, pues de esa especie de frases hechas. A veces pues estamos amparados, ¿no?, en un diálogo, en un lenguaje que es lo que toca decir ahora, lo que toca decir ahora. No es lo que toca decir. Ante el sufrimiento se produce un desnudarnos del alma. Uno se desnuda, no tiene nada a lo que agarrarse, y entonces se produce una situación de tener un tú a tú delante de Dios, en el que uno le expresa a Dios su situación, sus sensaciones, su experiencia interior. Entonces, ese desahogarse delante de Dios es muy importante en la vida, en la vida espiritual. Expresándole a Dios pues nuestras frustraciones, expresándole a Dios nuestros miedos, expresándole a Dios pues nuestros enfados, expresándole a Dios nuestras esperanzas, nuestras alegrías, que obviamente es necesario ese desahogo para pedirle a Dios que nos ayude a entender que nos ama. Que estamos llamados a sacar algo bueno de esta situación. O sea que, por lo tanto, esta segunda clave, yo diría que es el terreno de sinceración delante de Dios. Esto de puedes enfadarte con Dios, que dice aquí, ¿eh? Terreno de sincerarte, de desnudarte delante de Dios. Tercera clave. Tercera clave. Dice aquí, del por qué al para qué. Que esto también me lo habéis escuchado mucho también en el contexto de las explicaciones del catecismo, etcétera, ¿no? Lo típico suele ser que el hombre que entra en crisis se quede encasquillado en la pregunta del por qué. ¿Y por qué me tiene que tocar esto a mí? ¿Por qué tenía que ser yo justamente en el trabajo? ¿Por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuántos? ¿Y por qué no? Pero obviamente es un error quedarse encasquillado en el por qué. Eso pasa también en el libro de Job. A ver, ¿por qué le ha pasado a Job esto? Porque algo habrá hecho, ¿no? A ver, entonces esto... O sea, pero y a Job no se le da ninguna respuesta sobre el por qué. No se le da ninguna respuesta. Eso le trasciende. A Job, cuando él pretende respuestas del por qué me ha pasado esto, más bien lo que se le viene a transmitir es: tú no sabes nada. El misterio de Dios te trasciende. ¿Has visto los océanos? ¿Has contado las gotas de agua que hay en el océano? ¿Has visto el firmamento? ¿Has visto ¿Has visto la arena? ¿Has visto los granos de arena? ¿Tú los has contado? Pero tú, ¿quién eres, pues, para si no sabes nada, ¿no? O sea, a Job no se le permite, no se le da respuesta en ese por qué. Por lo tanto, la clave está en que yo no puedo controlar el origen de mi sufrimiento, es un error, y en lo que me tengo que centrar es en el para qué. En el para qué, en qué cosas positivas Dios me puede permitir sacar de esta situación, ¿no? ¿Qué me está ayudando a ver el sufrimiento que antes no veía? ¿Qué provecho espiritual también me permite vivir la existencia desde esta cruz, etcétera? Del por qué al para qué. Esa es la tercera clave. La cuarta dice: ofrecerte a Dios. O sea, es decir, dar un paso, que aquí obviamente hay un salto importantísimo, que es el salto de decir: a ver, lo acepto y lo ofrezco. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Lo acepto y lo ofrezco. Y cuando se da este salto de gigante, es cuando el sufrimiento pasa a ser fecundo. Pasa a ser fecundo cuando es ofrecido a Dios. ¿Por qué es fecundo? Es fecundo porque nos identifica con Jesucristo. Aquí hay un salto de gigante, ¿no? Un salto de gigante que al mismo tiempo el reportaje de la revista Misión a la que me estoy refiriendo, pues nos refiere a un libro de Jacques Philippe muy conocido, que se titula La libertad interior, que fue un auténtico bestseller. La libertad interior fue un libro publicado en el año 2003 en Rialp, dentro del cual este autor, Jacques Philippe, hablaba de que lo típico ante el sufrimiento es que una persona viva tres estadios. Aunque cada uno somos distintos, pero suele haber tres estadios típicos ante el sufrimiento. El primero suele ser el de la rebelión. A ver, a uno le han dado... no todo el mundo tiene por qué pasar los mismos estadios, ¿verdad? Pero bueno, pero a uno, esto es lo típico, a uno le dan la noticia, pues, de que tiene un tumor, un cáncer o lo que sea. Puedes, muy frecuentemente ocurre, ¿no? Primera fase, la rebelión, el rebote, que tiene un sentido de rechazo grande, ¿no? Rechazo de lo real. No se acepta a sí mismo, se revela, incluso a veces esto suele tener alguna característica de hace como si no se ha enterado. Algunas personas, cuando les dan una noticia dura, hacen como si no se han enterado, Pero claro, luego al final se tienen que enterar y enganchan una rebelión, enganchan un, pues eso, ¿no? Es rebelarse contra un sufrimiento porque que en el fondo no resuelve nada. Al contrario, es fuente de desesperación, violencia, resentimiento. Esta suele ser una primera fase. Después de esa fase de rebelión, que a veces digo que suele ser precedida de un no, o sea, no darse por enterado, pero claro, después de eso de no darse por enterado, tiene que durar muy poco, claro. Viene la rebelión, el rebote. Después viene otra fase posterior, después de la rebelión, que suele ser la de una resignación. Pero resignación no en el sentido positivo de la palabra, sino más bien una resignación de... Estás, pues eso, no tienes nada que hacer, macho, ¿eh? Como se dice así popularmente. Date por muerto. Una resignación que es más bien depresiva. Sucede a la rebelión. Como me doy cuenta de que no soy, que soy incapaz de cambiar la situación o de cambiarme a mí mismo, termino por resignarme en el sentido, como digo, negativo de la palabra de tirar la toalla, ¿eh? Tirar la toalla. Puede parecer un cierto progreso esto con respecto a la rebelión, en la medida que es menos agresivo y más realista, pero sin embargo es totalmente insuficiente, porque en ello hay mucho de tirar la toalla, de desesperanza. Y la siguiente fase, ¿no?, que es la fase clave a la que todos tenemos que aspirar, es la frase esta, ¿no?, a la que estábamos refiriéndonos en esta explicación de la cuarta clave de ofrecerte a Dios. Es la de la aceptación, la actitud a la que conviene aspirar, la diferencia entre la resignación, en ese sentido de resignación desesperada, ¿no?, de tirar la toalla, y esta aceptación radical, es pues que en el corazón de quien acepta anida la fe, esperanza y caridad. La aceptación cobra un valor y un alcance y una fecundidad muy grandes, ¿no? Bueno, estamos en la cuarta, en la cuarta clave. La primera, hemos dicho, el sufrimiento es parte de la vida. El segundo, en el sufrimiento tiene que darse la sinceración de nuestros sentimientos ante Dios, ¿no? O sea, tener la gran confianza de poder expresar nuestro enfado y nuestro estado interior. Tercero, y cambiar de clave y no quedarse encasquillado del porqué al para qué. En cuarto lugar, ¿no?, llegado a este momento, poder pronunciar lo acepto y lo ofrezco. Y cuando llega este momento de decir lo acepto y lo ofrezco, aquí se ha dado un paso de gigante en la visión cristiana del sufrimiento. Antes de pasar con el quinto, estamos dentro de estos días, ¿no?, asistiendo, acompañando al Santo Padre en su viaje apostólico, primero a Chile y ahora a Perú. Recordáis también cómo ofrecimos de una manera especial nuestro programa anterior por el fruto de este viaje apostólico, y hoy no vamos a ser menos, y también unidos al Santo Padre escuchamos este himno peregrino de la esperanza en que canta la llegada del Papa a Perú. Más un canto de amor juntos por el Perú. Bendice al Perú, llénanos de fe, de mucha fe, unidos por la esperanza. Deseamos que este viaje apostólico del Santo Padre en Perú reavive la fe de aquel pueblo hermano, que también está sometida pues a tantas crisis, y hay que decir que también en esos lugares hermanos se vive el problema del florecimiento de muchas sectas de una manera tremenda, y pedimos, ¿no?, para que la fe católica, que en un tiempo pues los evangelizadores españoles pudieron llevar allí, se conserve, y además también podamos nosotros volver a recibirla en retorno, porque la llevamos y necesitamos ahora recibir una evangelización retornada desde aquellos países. Estamos explicando en el programa de hoy 9 claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano, comentando pues un reportaje que ha hecho la revista Misión en el número de diciembre, enero, febrero 2017-2018, hablando de una manera cuasi específica de el sentido cristiano del sufrimiento. Y habíamos hablado ya de las 4 primeras claves, ¿no?, en la intervención anterior. Paso a la quinta. Bueno, después de ese gran salto que decíamos en la clave cuarta, de que ese el trampolín del ofrecimiento, cuando uno llega a la cuarta clave, hay un trampolín ya, un trampolín muy importante, cuando uno dice lo acepto y lo ofrezco, y ahí entra en una dimensión en la que se une a Jesucristo en ese trampolín. Entonces, en ese momento se da cuenta de que también en el dolor, en el sufrimiento, esta es la quinta clave que voy a decir ahora, hay algo de bueno para los demás, puede descubrir algo bueno para los demás. En ese ofrecimiento, junto a la cruz de Cristo, nos encontramos de que el dolor tiene una eficacia real para los demás. Puedo ofrecer por los demás el dolor. Es que es todo, fijaros, ¿no? Si decíamos que en el primer punto el riesgo era el que solamente yo soy el que sufro, y entonces de alguna manera yo estoy ensimismado, ¿no?, o ensimismado, como se diga, o sea, que estoy aislado en mi sufrimiento y me pienso que solo yo sufro, y tengo que darme cuenta que no es verdad, que también sufren los demás. Cuando uno ha salido de sí mismo y además desde Jesucristo puede llegar a decir, y mi sufrimiento ofrecido también puede ser un bien para los demás. O sea, Dios puede acoger mi dolor, puede acoger mi sufrimiento como acogió el de Jesucristo, y hacer de él un instrumento para la salvación eterna y para la salvación temporal de los demás. Dios es capaz de transformar el dolor, el sufrimiento, en un instrumento de ayuda, de misericordia, de socorro de los que sufren, lo cual también es un pequeño milagro el que yo, en medio de mi dolor, me acuerde de los demás. Que yo, en medio de mi sufrimiento, ofrezca mis sufrimientos por otros, eso es ya en sí mismo un milagro. Ya es un milagro, ¿no? El que yo me haya un poco como olvidado de mí mismo y haya ofrecido mis sufrimientos. Y ahora Dios multiplica ese milagro de la generosidad del olvido de uno mismo, lo multiplica como la multiplicación de los panes, revirtiéndolo en el bien de los demás. Sexta clave. Amor, no dolor. O sea, es decir, que aquí no estamos fomentando una visión dolorista, ¿no? Lo que hace fecundo el sufrimiento no es el dolor. Lo que hace fecundo el sufrimiento es el amor. El amor con que uno lo pueda vivir, ¿no? Esa es la clave, ¿eh? La clave, o sea, lo que nos salvó a nosotros, cuando decimos la sangre de Cristo nos ha salvado. Hombre, a ver, es una manera de hablar. No es que la sangre misma de Cristo sea la que me salve. Lo que me salva es el amor de Cristo, que fue el que le llevó a derramar esa sangre, ¿eh? Pero no es la sangre. Es el amor de Cristo, del cual esa sangre de Cristo es una expresión, porque por amor derramó su sangre. Pues aquí decimos lo mismo. O sea, no es que sea el dolor ofrecido el que salva, no, es el amor que es capaz de hacer de ese dolor una ofrenda. Esta es la... es el amor el que salva. Es el amor. Lo que pasa es que el dolor y el sufrimiento tienen la virtud de ser un escenario de purificación y autentificación del amor. Eso es verdad. Pero es el amor el que salva. Es el que el amor el que transforma. Séptima clave. Soledad en compañía. Aquí parece que hay una pequeña como contradicción, ¿no? Soledad en compañía. O sea, es decir, que el sufrimiento tiene algo de vivirse a solas. No hay más remedio que, o sea, cada uno tiene que vivir ese sufrimiento, pero nadie lo puede vivir por ti, tienes que vivirlo tú. Pero al mismo tiempo, si no tienes apoyo, si estás en solitario, es insoportable. Lo tiene que vivir cada uno, sí, pero sostenido por los demás. Soledad en compañía. Dicho así, este es el título del séptimo punto. Soledad en compañía. Sí, esa soledad en compañía es un misterio. Somos únicos e irrepetibles. Nadie puede por ti vivir esta experiencia, pero al mismo tiempo no me dejes solo. No me dejes solo. Las dos cosas son verdad. Nadie me puede entender perfectamente. Solo yo entiendo, sí, sí, muy bien, pero no me dejes solo. Este soledad en compañía viene a retratar pues lo que es el ser humano. Tenemos nuestro componente de individualidad irrepetible, ya, pero tenemos otro componente de estar llamados a la comunión con los demás, de sociabilidad, de que somos una familia, que es tremendo en nuestra vida. Las dos cosas son verdad, ¿no? Luego yo creo que lo más duro no es en sí el sufrimiento, sino el sufrimiento sin nadie junto a nosotros en quien apoyarnos. Porque Dios ha querido que unos seamos para otros como un bastón, como un callado en el que apoyarnos en nuestro caminar. Y además, hoy por ti y mañana por mí, porque estas cosas suelen ser así. Yo tengo mi momento de debilidad y luego tú lo tendrás tú, y entonces esto vendrá en doble sentido. En una ocasión yo seré el necesitado y en otra ocasión lo serás tú. Soledad en compañía. Octavo punto. Si el hijo sufre, el padre acompaña. Dentro de este reportaje de la revista Emisión, principalmente ese tema se trata con la oncóloga infantil, Blanca López Ibor, en la que ella insiste mucho hasta qué punto, cuando el que sufre es un hijo, los padres cambiarían su vida por él. Me gustaría ser yo el que tuviese el cáncer en vez tuyo. Me gustaría ser yo el que tuviese un diagnóstico duro en vez del tuyo. Bien, pero eso, primero, que es imposible, y segundo, que además también tampoco la persona querida le gustaría que fuese el otro el que lo tuviese en vez suyo. No, eso no le aliviaría. El amor quisiera coger el lugar del otro, pero el otro tampoco es que quiera que esa persona querida, que su padre, que su esposo, su esposa, sea el que tenga pues ese mal en vez suyo. No es esa la solución, no es esa, la solución es otra, ¿no? Es la de decir, Dios nos ha querido como familia, y es la familia entera, ¿no?, la que aborda este aspecto. Esto está muy unido al punto anterior que decíamos, soledad en compañía. Es que la familia entera es la que vive, una familia unida también comparte el sufrimiento. El sufrimiento de un hermano es el del otro. El sufrimiento de un padre es el del hijo. El sufrimiento de un hijo es el del padre. Esta especie de dolor y amor compartido es un tema clave en cómo llevar adelante, ¿no?, en cómo afrontar el tema del sufrimiento en la vida. Y por último, el punto noveno. La muerte no es el final. la muerte de un familiar cercano no es el final de la relación con él. No, es más, es el adelanto de nuestra meta, porque nuestra meta es juntarnos todos en el cielo. Una petición que tenemos que hacer con frecuencia es: Señor, que toda la familia nos reunamos en el cielo, que no falte nadie a esa convocatoria. Señor, tú me has dado una familia, me has dado formar parte de esta familia. Yo te pido que todos nos reunamos en el cielo para siempre, que esa sea nuestra convocatoria definitiva. Ese es el éxito de una familia. Todo lo demás es secundario, vamos, todo lo demás es absolutamente relativo. Esto es lo importante, que toda la familia nos reunamos en el cielo. Entonces, nosotros cuando ayer le dije a una persona a la que le escribí una carta, ¿no? Le dije: recuerde usted que usted a su marido no le ha dicho adiós, le ha dicho hasta luego. Recuérdelo, le ha dicho hasta luego. Y además es que ese hasta luego va a ser muy tempranito, Nos precede. Nos precede y nos prepara el sitio, nos prepara el sitio y nos convoca. Mira, ya tenemos ya la mitad de la familia al otro lado. Ya vamos ya trasvasándonos esa perspectiva de eternidad, la tenemos que tener, porque si no vivimos de espaldas a la realidad. Entonces, la presencia de esa persona fallecida cambia de forma de estar presente, pero sigue siendo real que está. Está en esa eternidad, esperándonos, intercediendo por nosotros, haciéndose patente en nuestra vida, de una manera muy especial, fijaros bien, en la Eucaristía, dice aquí en el reportaje, que me ha gustado esto, Aquí entrevista pues algunas personas que han perdido a sus maridos, y dice cómo especialmente en la Eucaristía, cuando reciben a Jesucristo, sienten la presencia especial de su ser querido, porque como está con Jesucristo en la vida eterna, saben que al recibir a Jesucristo están especialmente cerca de ese ser querido. O sea, el momento de comulgar es un momento de comunión muy especial con los seres queridos. No exclusivamente, pero sí muy especialmente, ¿no? La muerte no es el final. Bueno, pues me parece como muy potente, ¿no? Estas 9 claves para afrontar el sufrimiento con un sentido cristiano. Me parecen claves importantes. Luego también decir que se completa el reportaje con 4 tipos de sufrimientos y su remedio. Esto está un poco elaborado por el doctor José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo de Humanización de la Salud, ¿no? Entonces, él distingue 4 tipos de sufrimientos, ¿no? El sufrimiento físico, el moral, el psicológico y el espiritual, El sufrimiento físico, obviamente hablamos de dolor, y que tendrá que ser abordado con analgesia, o con otras medicinas, aunque también dice él, que el alivio del dolor responde también a estímulos sociales, psicológicos, afectivos, que también liberan, dice él, endorfinas, que ojo, que puede ocurrir que una persona, pues los estímulos afectivos le sean para él más analgésicos que meramente las medicinas, O sea, ojo, o sea, la analgesia obviamente está para lo que está, pero también a veces los estímulos sociales, psicológicos, afectivos, terminan también siendo, o sea, una gran ayuda, ¿no? Para ese alivio del dolor. Sufrimiento físico. Segundo es el sufrimiento moral. El sufrimiento moral está más vinculado a la ética, a la ética relacionado con el mal que hacemos a otros o que otros nos han hecho a nosotros. Tiene que ver con la culpa y hace sufrir porque podría haber sido evitado, ¿no? Ese sentimiento de culpa de que yo he hecho mal a otro, otro me ha hecho mal a mí, y tengo mi peligro de rencor, mi peligro de, bueno, pues de enredarme en ello, ¿no? De rencores y remordimientos. Y ya está uno atrapado en eso, ¿no? Rencor y remordimiento. Y obviamente la manera de superar el sufrimiento moral es el decir, bueno, vale, ya, perdono y me libero de ello, ¿no? Del sufrimiento moral, que de ese rencor, remordimiento solamente se puede salir pues diciendo perdono y busco la liberación por el perdón. Tercero es el sufrimiento psicológico, se da cuando al valorar las amenazas que tenemos, ¿no?, y los recursos con los que contamos, pues nos vemos que estamos súper impotentes, dice uno, pero fíjate tú, ¿a dónde voy yo? Pero la que me espera, ¿no?, me siento como un puntito aplastado, ¿no? Y entonces dice, es que no tengo capacidad de abordar esto, ¿no? Y entonces la clave para este sufrimiento psicológico de verme que a dónde voy yo con la que tengo por enfrente, ¿no?, que pues la clave está en el acto de confianza, en saberte que tú no estás solo. Es la confianza la que te da una disposición de gestionar esa amenaza que tienes delante tuyo, ¿no?, y no asustarte ante su poder, sino minimizar su poder y saber que el que confía, y el que confía especialmente en Dios, ¿no?, y en el acompañamiento de su familia, no se verá aplastado por ese sufrimiento psicológico. Y por último, el sufrimiento espiritual, que nace del vacío existencial, la desesperanza por no haber encontrado, por no haberme apoyado en la esperanza definitiva. Y es que Dios da el sentido último de la vida. Entonces la clave última de todo está en Dios. Y sin Dios el hombre es un jeroglífico sin solución posible. Luego cuatro sufrimientos, ¿no? El físico, el moral, el psicológico y el espiritual, que viene bien también distinguirlos y matizarlos para que uno pueda distinguir en qué momento del camino se ha quedado atrapado, en qué momento ha sido pues tentado y en qué tiene que incidir principalmente pues para afrontar el sufrimiento desde esa clave cristiana. Bueno, pues vamos a escuchar este otro himno también de la visita al Perú. desespera tú. La primera palabra que el Papa Francisco ha pronunciado al tocar el suelo de Perú ha sido una palabra así de sencilla: gracias de corazón. Porque es cierto que también los pastores nos sentimos conmovidos cuando vemos al pueblo de Dios que busca a sus pastores. Nos sentimos conmovidos cuando contemplamos cómo también existe un hambre y sed de Dios, un deseo de que alguien hable en nombre de Jesucristo. Y entonces nos sentimos también con una responsabilidad muy grande de ser ministros de Cristo delante del pueblo de Dios. Y la segunda palabra que el Papa Francisco repite continuamente es: recen por mí, porque claro, qué gran responsabilidad la de poder responder a esa expectativa tan grande de recibir a alguien en nombre de Cristo. Le recibimos al Papa Francisco en nombre de Cristo, o sea, siendo Jesucristo mismo el que nos visita. Entonces la palabra que brota de los labios del Papa Francisco siempre, siempre y continuamente es la de la petición de oración para que esa sacramentalidad de Cristo sea posible y se realice. Bueno, tenemos el rincón del DOCAT dentro de nuestro programa. Nos toca comentar el punto 25 del DOCAT, dentro del apartado La unión hace la fuerza, y pregunta: ¿cómo surgió la doctrina social? Sabéis que especialmente el DOCAT, específicamente, el DOCAT comenta la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo surgió la doctrina social? Pregunta número 25, y responde: no se puede escuchar el Evangelio sin sentirse apelado socialmente. Las palabras doctrina social, sin embargo, se refieren en concreto a aquellas manifestaciones de índole social sobre las que el magisterio de la Iglesia se ha venido pronunciando desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La industrialización del siglo XIX trajo consigo una nueva cuestión social. La mayoría de la gente dejó de trabajar en el campo para dedicarse a la industria. Se desarrolló entonces un entorno sin protección laboral, sin seguros médicos, sin derechos de descanso vacacional, donde floreció también el trabajo infantil. Para luchar ante los intereses de los trabajadores, nacieron los sindicatos. El Papa León XIII fue consciente de que tenía que reaccionar de alguna manera extraordinaria, así que en su encíclica Rerum Novarum recogió las líneas maestras de un orden social justo. Desde entonces los papas han ido reaccionando a los signos de los tiempos y han ido revisando las cuestiones sociales más urgentes, en la tradición de la Rerum Novarum. En este sentido, todas las manifestaciones recopiladas a lo largo de la historia se conocen como doctrina social. A los posicionamientos universales de la Iglesia, es decir, a los textos doctrinales de los papas, de los concilios y de la Curia Romana, se suman otros muchos posicionamientos regionales, como pueden ser, por ejemplo, los pronunciamientos hechos por una conferencia episcopal concreta sobre asuntos de doctrina social de la Iglesia acerca de los temas sociales puntuales. Bueno, en resumen, ¿cómo surge la doctrina social? Lo primero que hay que decir es que desde el primer momento que comenzamos ya, que comienza la Iglesia hace 2000 años a recibir el Evangelio, ya comienza una doctrina social. Lo que pasa es que no está formulada con ese nombre, Y si uno lee a los Santos Padres, vamos, es impresionante ver muchas citas de los Santos Padres que hacen referencia a las consecuencias que deben de que deben de desprenderse de la vivencia del Evangelio en la relación con los pobres, a la denuncia desde el Evangelio de las injusticias frente a los más desfavorecidos. O sea, eso nace desde el minuto cero, ¿eh? Desde el minuto uno ya se está obviamente ya aplicando por parte de los santos padres y por parte de los predicadores de las consecuencias sociales del Evangelio. Hay algunos libros que recopilan las citas principales de los padres de la Iglesia de los primeros siglos sobre las consecuencias sociales, que se derivan de los principios evangélicos, ¿no? Y es interesantísimo. Bien, pero siendo eso así, el nombre de doctrina social nació de una encíclica de León XIII, Rerum Novarum, en la que él está respondiendo a esa gran urgencia que se ha creado a partir del siglo XIX, pues que es una nueva cuestión social que se desprende de una industrialización que comienza siendo sin verdaderamente cruel, una industrialización que llega a generar situaciones de esclavitud en los trabajadores, sin protección social ninguna, sin un sistema de protección de los niños menores, y bueno, una auténtica barbaridad dentro de este occidente capitalista, que entonces obviamente la Iglesia sintió la necesidad de decir una palabra, el Rerum Novarum. El marxismo había dicho la suya, el marxismo frente a esta revolución industrial dijo su palabra, que fue la palabra de lucha de clases, ¿no? Y la Iglesia dijo una palabra frente a ese capitalismo salvaje, que fue la de la justicia social, que es otra cosa distinta, ¿no? Justicia social. Y no habló de un sistema político alternativo, porque eso no le corresponde a la Iglesia, pero sí habló de la necesidad de una justicia social en la manera de que los políticos lleven adelante esos principios, ¿no? Bueno. Y después de esa encíclica Rerum Novarum han ido saliendo más encíclicas, todo un elenco de encíclicas, pues que la última de ellas, que está también entroncada dentro, pues es la de Laudato Si. Laudato Si sobre el tema de la ecología es también otra encíclica que termina también conjugando con este itinerario de la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II fue uno de los papas que más aportó a ese elenco de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, dependiendo, ¿no? O sea, saliendo a responder a los retos de los signos de los tiempos, se han ido publicando pues distintos pronunciamientos, y aquí dice además que no son solo a nivel de magisterio universal, sino también las conferencias episcopales o los obispos en otros contextos más reducidos también lo hacemos. Por ejemplo, recuerdo que aquí, cuando comenzó la crisis económica, la última crisis económica, pues los obispos del País Vasco y también el arzobispo de Pamplona publicamos una carta pastoral con el título "Una economía al servicio de las personas". Bueno, esa carta pastoral, que la podéis encontrar fácilmente en la red, también es una carta pastoral pues en este contexto de doctrina social de la Iglesia. Es una alegría muy grande ver cómo el Espíritu Santo suscita la aplicación del Evangelio, la encarnación del Evangelio en las circunstancias sociales en las que vivimos. Esto es la doctrina social. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you have